Muy bien, señor Belli. Continuando con la entrevista, vamos con la siguiente pregunta. Según su punto de vista, ¿cuál es la mejor estrategia para lograr una autorregulación continua en el alumnado? Como nos enseñó usted, docente Melvin, la innovación en la enseñanza y la aplicación de metodologías y estrategias para hacer las cátedras motivacionales, pero sobre todo acordes a la vida cotidiana.